Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Cristian, ahí en Rosario. Y hoy más que nunca, muy, muy buenas tardes a toda la Argentina en este 24 de marzo tan significativo, tan particular que estamos viviendo. En Córdoba está a punto de arrancar la marcha aquí, que estaba convocada justamente para la hora 17 aquí en Colón y La Cañada. Hola, Toto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal para toda la FM Sur? Qué populoso barrio allá de Villa Libertador. La patria no se vende. En la calle el pueblo la defiende, 30.000 presentes. Es la consigna con que estamos marchando. Y bueno, esperamos una convocatoria, como ya se está viendo, masiva, multitudinaria. Y con mucha fuerza para todo lo que tenemos que enfrentar, toda la pérdida de derechos. Y en ese sentido, con una honda preocupación, pero al mismo tiempo con una profunda decisión de la terquedad de la esperanza. Nunca lo fue, y este no es un 24 cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son esto que vos estás puntualizando y los motivos principales hacia adelante? Exactamente. Y bueno, justamente el documento va a expresar, el documento que vamos a leer en un rato, va a expresar justamente cuál es el plan de lucha que nosotros planteamos, ¿no?, con todas las organizaciones. El tema de la unidad está presente y fundamentalmente el tema de que los organismos de derechos humanos no vamos a dar un paso atrás. ¡Viva la lucha, carajo! Gracias. Toto López, referente de la cultura, actor, director de teatro, arrancando la marcha aquí en Córdoba, Pepe.